Esta canción es muy especial en mi vida, muy especial. Quiero compartir cosas puntuales de mi vida, ¿ok? Esta canción se la dedica especialmente a un padre, a su hija. Un padre que no tiene la posibilidad real de tener a su hija cerca, o sea, en la misma ciudad. Pero cerca en el corazón siempre está, gracias a Dios. Entonces, lógicamente que ese padre todos los días, todos los santos días de su vida, siempre está con el te amo vía celular o internet. Hoy andamos hasta con el Facebook. La pichona está Facebook, tiene. Oh, tengo que tener cuidado. Pero entonces el te amo siempre está presente, siempre va a estar presente. Pero ¿qué voy? Lógicamente que ese padre, uno de esos días, un invierno, me acuerdo que en invierno hacía frío, ese padre, después que corta el teléfono, ahí viene el vacío, obvio. Porque si esa persona es de vital importancia para ti, es la razón misma de la vida y por qué hacer todo y tratar de hacer las cosas bien, lógicamente que al no tener cerca el vacío está y se siente la falta. Y ahí ese padre trató de hacer una especie de declaración de amor para su hija. Por eso esta canción tiene nombre y tiene apellido. Esta canción es para Florencia Sugo, mi hija, con mucho amor. Mi hija vive en Paysandú y yo vivo en Rivera. Estamos todos los días pegados porque estamos en el corazón y es eso lo que importa. Faltas se llama esta canción y dice así. Cuando por las noches me visitan los fantasmas que hacen realidad esta tormenta que en mi alma falta. Ay, faltas. Cuando al terminar otra jornada llego a casa y al abrir la puerta me recibe la nostalgia. Faltas. Ay, faltas. Y cuando mi almohada cómplice se entrega a mis brazos que se ven. Ay, extrañándote. Y un montón de sueños que ahora están archivados agonizando ya. Como faltas. Faltas de día de noche me faltas. Las horas se me hacen tan largas. Mi vida sin ti ya no es nada. Oh, faltas de día de noche me faltas. Mi alma, sabiendo que tanto te amaba, ahí faltas. Arriba esa mano, arriba esa mano, arriba. Sentimiento, sentimiento. Para la flor de mi vida, hoy y siempre. No se acostumbran mis espacios a tu falta. Cada rinconcito de esta casa te reclama. Falta, ay, falta. Y cuando mi almohada cómplice se entrega a mis brazos que se ven. Ay, extrañándote. Y un montón de sueños que ahora están archivados agonizan ya. Ay, como faltas. Faltas de día de noche me faltas. Las horas se me hacen tan largas. Mi vida sin ti ya no es nada. Oh, faltas de día de noche me faltas. ¿Por qué te llevaste mi alma? Sabiendo que tanto te amaba. Ay, faltas. Faltas.